El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Bonita la pebeta, divina, piantadita, caminaba por la checa encantadora con su mini y su vaivén, hermosa, arrolladora por doquier. No me dejé con la boca abierta, le gritó un chabón a esta mujer. Siguió de refilón, no le hizo caso. Y en la otra cuadra aparecieron más guarangos, seguían los piropos como garú en callejón, y ella acumulaba tremenda bronca de minón. Tené cuidado con la pebeta, no es solo linda, es flor de hembra, se la ve suave, es aguerrida, desconfíale todo a esta piba. Angustiada por la insistencia, ya era el número 14 en la lista de los mamerta. Le gritaron, churra rica, chupame esta. Ya su vena estaba hinchada a más no poder. Encaró sigilosamente a estos vagos y estos se quedaron todos momificados. Peló una navaja y lentamente se acercó a los bultos aterrorizados, dificultosamente envalentonados y sonriendo sigilosamente les tajeó el pantalón. Tengan respeto, tengan los pantalones bien puestos, muchachos, por favor, valoren a las minas. No saben cuál es su límite, no las persigan. Cuidado con las dulzuras, pueden ser tremendas guarras, no las molesten por la duda. Damos comienzo a una nueva edición de Que Suene Farco, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que muestra la escena musical del país. Para empezar, desde Mendoza presentamos a la Orquesta Novino con Lucía Miremont en voz y su tema Mamita, contra la violencia callejera. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y seguimos por La Plata, con la presentación de la banda Tría, a cargo de FM Resistencia. Bueno, nuestro nombre es Tría. Somos un grupo que ahonda sonoridades folclóricas a través de canciones propias y arreglos de canciones de otros autores. Está formado por 3 personas, Marianela Veleira en el piano, Lucio Osorio en percusión y batería, y yo, Juan Orellano, en guitarra y voz. Empezamos con este proyecto hace 1 año y medio más o menos. Somos una banda nueva, reciente. Tenemos grabado nuestro primer disco, que se llama igual que el grupo, Tría. Las redes sociales nuestras son en Facebook, Tría Grupo, Instagram lo mismo, Tría Grupo, y en YouTube, en el buscador también, ponen Tría Grupo y nos encuentran. La primera canción que van a escuchar es una linda canción de Peteco Carabajal, que cuenta una historia de él personal, se llama La Estrella Azul. La segunda canción que van a escuchar es una canción propia, inédita, que se está estrenando en el disco, se llama Recuerdo y Expectativa. Corazón, ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos el viaje por las sierras de Córdoba. FM Garabato nos convida a conocer una completa artista. Desde San Marcos Sierras, Malena Vieites, actriz, humorista y música. Su espectáculo, Corazón Idiota. Rusia y yo estoy acá en San Marcos. Las tardes en bicicleta que pasamos recorriendo las plazas de la... Corría el año 2010 y nos encontrábamos con Gabriela Biebel, mi compañera de aventuras humorísticas, conviviendo en la ciudad de Buenos Aires, en un departamento en el que además pasaban muchas otras cosas y compartíamos la vida cotidiana. Teníamos una guitarra en el living y todo lo que sucedía alrededor era asible canción. Es decir, que allí nacieron las primeras composiciones y formamos nuestro dúo que se llamó Las Hermanas del Idiota, con quienes nos presentamos principalmente con este espectáculo humorístico en distintos espacios de variedades, bares, cafés, teatros en la ciudad de Buenos Aires, hasta que decidimos salir de viaje. Compartimos una gira de varios meses por Sudamérica, donde el espectáculo se afianzó. Y alrededor del año 2015 yo decido alejarme de la ciudad. Vengo a vivir a San Marcos Sierra y a partir de ahí comienzo a hacer mi espectáculo de manera solista. ¿Parte de qué? Lo que suena es Boludo Pelotudo. Sos un pelotudo, un tremendo boludo. Sos un inconsciente, un tarado frecuente. Subiste una palmera y no podés bajar a ver quién sos. ¿Quién sos, chabón? ¿Quién sos? Todos te preguntan, se te quemó la tostada. Corazón Idiota es un espectáculo de canciones de humor que para mí tiene mucho disfrute personal cuando lo hago, porque propone un espacio de catarsis colectiva donde la gente viene a reírse, donde puedo desnudar la ridiculez de los sentimientos humanos y encontrar identificación también de parte del público. Y sobre todo, como mujer, tengo una responsabilidad feminista de ocupar los espacios como el escenario y reivindicar el sentido del humor. Lo que suena... La vecindad. ¿Cómo lo iba a imaginar? Que me iba a enamorar del tercero A. Del tercero A. Estabas transpirado y yo en camisón. Me dijo la encargada que te portas muy mal, andas de fiesta en fiesta, seguís tristongo igual. Yo me pregunto, ¿no se da cuenta lo que tiene alrededor? Puedo ayudar, ¿por qué no me invitas al centro quinagüense de San Juan? Dicen que se come bien y queda acá a la vuelta. Respetan la atención tradicional, de precio no está nada mal. Dicen los vecinos que te vieron ayer al golpear mi ventana. Vení, vení, pasa, te puedo convidar a rope de chaña, ¿por qué no me invitas al centro quinagüense de San Juan? Dicen que se come bien, respetan la atención tradicional, de precio no está nada mal, de verdad. En la vecindad. Que suene la música nuestra. Terminamos con un repaso de artistas del sur. Desde Esquel, FM Caleuche nos presenta. Con su carga, con un sueño, con la luna viendo el cielo, con la noche despejada, transitando el camionero. Desafiando su cansancio, un cigarro de por medio, va pasando por un pueblo y lo saludan los perros. Con la ruta, con el viento, en el asiento, y el santo de la distancia lo acompaña al camionero. Caminante de los campos, como los viejos troperos, tanta historia en una línea por el sur del Río Negro. ¿A dónde se van las piedras y el sudor de los lajeros? ¿A dónde se va la lana del pequeño criancero? Pero a mí no me pregunten, yo tampoco lo comprendo, porque acá no vale nada, pero sí en el extranjero. Ya no quiero mirar atrás, con mis sueños puedo viajar. Al calor que hace en enero, al volante pa' delante, tira el alma camionero. Zamarreándose en la caja, como si fueran sabiendo, gordo, chico, grande o flaco, todos van al pisadero. Zapateando en el serrucho, aguantando el sobrepeso y cuidando que en la carga no se aprieten los terneros. Pero la marcha es pareja cuando tus brazos me esperan, que largo se hace el camino al cruzar tantas tranqueras. Dibujando nubarrones en el cielo y en la tierra, como si al sentir tus besos la distancia no existiera. Vida mía, te prometo, pronto estaremos muy cerca y habrán vestido de flores desprendido en primavera. Ya no quiero voy andando la libertad. Voy andando la libertad. Voy andando la libertad. Se fue ayer, quedé llorando. Pobre mi corazón fue marchitando. Las flores que de amor le fui juntando. En la tarde de hoy mi cordillera lloro pa' que a los campos le lloviera, y yo lloré pidiendo que volviera. Así solo quedé poniendo el pecho, matando con alcohol todo el despecho, preguntándole a Dios con qué derecho. Muchacha, si escuchas mi chacarera, nacida ya en el sur en primavera, vuelve que está matándome tu espera. Y en el encanto de nieve me cubrió su blanco manto. Frío mi corazón, la extraña tanto. Quiero saber por qué sus ojos verdes alumbran más mi amor ni mis paredes. Hoy miran otro sol, qué mala suerte. Florcita, yo le di. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más los rincones sonoros de nuestros lugares. Desde Mendoza realizamos este programa Nacho Aguilar y quien les habla, Ana Clara García, junto a las radios comunitarias de Farco. Hasta la próxima.